Dijo Jesús: cuídense de los que se dicen religiosos, de los que les gusta ponerse túnicas largas, de aquellos que aman las reverencias en todas las poblaciones, de los que buscan el primer sillón en todos los templos y de los que reciben los mejores asientos en los banquetes. Cuídense de aquellos que devoran los bienes de las viudas y que por cualquier pretexto les juran y les ofrecen hacer largas oraciones. Yo les juro, dice el Señor, que estos recibirán mayor castigo. Marcos capítulo 12, verso 38 al 40. Lucas capítulo 20, verso 46 al 47. Esto de hacer programas en vivo, cuando no es una cosa, es otra cosa. Bueno, pero en fin, es en vivo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Una vez más, muchísimas, muchísimas gracias por seguirnos en este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Su servidor José J. Valderrábano, con el mismo gusto de siempre, espero que todos ustedes se hayan dado la oportunidad, ya no el tiempo, la oportunidad de haber corroborado las citas aportadas la semana pasada. Porque el haberlo hecho les dará a ustedes la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Y bien, primeramente, quiero decirles a todos los papás, a todos los queridos papás, que yo no sé cómo algunos tuvieron la comodidad, la desfachatez de permitir que celebraran este día. Porque quien lo permitió, sepa y de sobra que no es sano. Porque entonces, ante los hijos, usted se cree la máxima autoridad. Y celebrar este día, aunque sea para nuestro Señor, no para nosotros, dejará en claro en cada uno de nuestros hijos que la máxima autoridad de este hogar es el Altísimo, a quien usted le cede el día que canallamente, perversamente y de manera estúpida veníamos celebrando solo por tradición. Aléjense ya de sus tradiciones, dice nuestro Padre, porque son esas las que los han mantenido en el error. Y yo quisiera decirles a todos los papás que antes de permitir no un regalo, sino un beso, antes que recibir un beso, debemos darles a nuestros hijos una vida digna, ¿eh? Una vida llena de bendiciones, de comodidad, de paz. Darle a nuestras esposas la seguridad de que están al lado de una persona seria que las ama. Y cuando prometan algo a sus hijos, ¡cúmplales! ¡Cúmplales! Porque nos vemos muy chistositos cuando nuestros niños les prometimos: papi, cómprame este juguete. Hijo, Si me sacas buenas calificaciones, te lo compro. Y cuando sacan las buenas calificaciones, cuando nuestros niños nos cumplen, papi, tú me dijiste que me comprabas este juguete. Acuérdate, mijo, que ya vienen los Reyes Magos y te tienes que portar muy bien, sacar buenas calificaciones, ayudar a mamá en todo lo que le pida que hagas, obedecer a todos tus mayores, ayudar a tus hermanos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Párele! ¡Cínico! ¡Desvergonzado! Acuérdate, mijo, que ya vienen los Reyes Magos. ¡Hazle tu cartita! Oiga, señor, pero si apenas es mayo, es junio. Pues así somos de mustios. Ah, hijo, hazle tu cartita a los Reyes Magos. ¿Se imagina cuando nosotros llegamos de cínicos? Hijo, ¿me das mi beso? Pues primero haz tu cartita. Cuando usted atienda a sus hijos, los vista no de ofertas, los vista con ropa de calidad, los calce con calzado de calidad y todas las noches los cobije y los duerma y les dé su beso con ternura y con amabilidad, entonces, hasta ese entonces, quizá sea usted merecedor de alguna consideración, porque no le parece injusto que aquel que nos da nuestro alimento 2, 3, 4, 5, 6 veces al día, que nos cumple nuestros caprichos, que nos da nuestro vestido, nuestro sustento, nuestra salud, nuestra respiración, usted se olvide de él y solo se acuerde cuando sus necesidades son grandes. Pasó el 10 de mayo y un gran alboroto. Llega el día del padre y todos, con el mismo cinismo que el 10 de mayo, celebramos y sin ninguna vergüenza nos hemos olvidado del que sí es nuestro padre, el que nos da nuestro pan con dignidad, el que nos da nuestras bendiciones todos los días, el que está al pendiente sin haberlo merecido de que nada nos falte. Y si alguno de ustedes nos dice o se dice a sí mismo, es que yo no recibo tanto de nuestro Señor, entonces, mi amigo, está usted en un problema. ¡Preocúpese! Porque ha llevado su vida erradamente y quizá en desasosiego. Así es que no hay nada que celebrar, no hay nada porque tengamos que estar en el gran convite. Y sí, queridos hermanos, decirles que esta semana estuvimos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, atendiendo la amable invitación de don Abraham Gutiérrez Castañeda, y estuvimos también, y le queremos agradecer a su queridísima esposa, la señora Obdulia Alejandra Abelar de León, a quienes, además de agradecerles amplísimamente con el corazón sus finísimas atenciones, les reitero, jamás, don Abraham, jamás, doña Ale, duden que siguiendo la ley como lo hacen ya ustedes, y procurando mantener esa firme convicción de no dejarse llevar por nada ni por nadie, no tardará el tiempo en que vean en sus vidas las bendiciones de nuestro Señor. Pero ahora, centuplicadas y multiplicadas en ustedes y sus hijos. Y es que, si ya han tenido la oportunidad de conocer cómo son los cultos y de darse cuenta por sí mismos que para nada sirven, incluyendo aquellos que se hacen llamar escogidos, hoy eso les da la convicción de seguir adelante en el camino correcto, en el único que los llevará a ustedes y a sus hijos ante nuestro Padre. Ánimo, don Abraham. Mucho ánimo, doña Ale, que por ese deseo que tienen de bendecir y enaltecer al Señor, velando por cumplir lo que Él nos ordena, llegará el momento en que sus angustias se verán extintas por el amor que Dios mostrará hacia ustedes. Y si alguno de nuestros queridos televidentes nos dice: oye, ¿por qué te ampliaste tanto en este agradecimiento? Porque don Abraham anhela y está dispuesto a sacrificar su pan de cada día con tal de que su hijo reciba la circuncisión. Eso, queridos hermanos, ante el Altísimo será tomado en cuenta. Dice el Señor: yo soy el que pongo reyes y quito reyes, y de la nada hago hombres ricos y poderosos. Ánimo, don Abraham, por esa manera tan desprendida en la que usted está dispuesto al sacrificio, el bendito estará atento el día de su arribo, viendo la llegada de ustedes. Y bueno, hablando de las visitas que venimos realizando, aprovecho, queridos hermanos, para decirles a todos que cuando ustedes tienen a bien invitarme y abrir las puertas de sus hogares para recibirnos, queridos hermanos, yo jamás, nunca voy a criticar ni a juzgar cómo viven o cómo visten o cómo actúan. El objetivo, queridos hermanos, es uno, y simplemente vamos a cumplirlo. Yo acudo con muchísimo gusto, insisto, a la invitación que tan amablemente nos hacen para responder sus dudas respecto al tema que no les sea claro. Pero de eso a que piensen ustedes que yo voy a juzgarlos, hubo una querida hermana que dijo a su esposo: es que, mi amor, yo no creo que venga don Joseph a mi casa, que es tan pobrecita y tan humilde. Y ahí estuvimos. Ahí estuvimos. Y repito, por favor, yo no voy a juzgarlos, porque recuerden que el Señor nos lo prohíbe, diciendo: no juzgues si no quieres ser juzgado. Así es que, no, queridos hermanos, por favor, no se preocupen por esa imagen que tanto les ocupa. Todo lo contrario, pues aún si hubiera que sentarnos en el suelo, lo haremos con muchísimo gusto, pues ustedes solo desean saber acerca del Altísimo. No les debe importar si yo soy amigo de fulano, de sutano, o si salgo en programas de televisión. Ustedes solo desean saber acerca del Altísimo. Y si ustedes han tenido a bien invitarme, yo solo voy a disipar las dudas que se hayan producido en estos meses acerca del Altísimo. Y una vez saneadas, yo saldré de casa agradeciendo yo a ustedes la oportunidad y, bueno, el tiempo que sea necesario, tomar carretera y regresar aquí a nuestro lugar de origen, o esperar en un aeropuerto que se dé la hora, abordar el avión y regresarnos. Y si alguno de ustedes, queridos hermanos, se pregunta, pero ¿de qué manera yo puedo contribuir? Usted no tiene que contribuir en nada. Usted solo externe sus dudas, pregunte acerca del Señor, y eso es todo. Que el Señor ha sido bendito con esta casa, que es la casa de todos ustedes, y nos ha dado tanto que llegó para mí, para mis hijos, el momento en que lo que nuestro Señor nos dio para su resguardo, si Él ahora ha determinado que esa riqueza sea empleada en ir a visitar a sus siervos, que son ustedes, para disiparles cualquier duda, por insignificante que ésta sea, es usted, querido hermano, el que debe permitirnos a nosotros hacerlo. No se angustie pensando en que es usted el que debe esforzarse por recibirnos. Usted solo pregunte y permita. En el caso de nosotros, permítanos responderle. Pero si vamos hasta casa, es porque normalmente las 5, 6, 7 horas que estamos atendiendo a cada uno de ustedes son tan valiosas, que bueno, por lo menos nos hemos regresado con la satisfacción de saber que quedaron ustedes satisfechos con las respuestas. Así es que muchísimas gracias, queridos hermanos, y bueno, quédense tranquilos, pues se están haciendo las aclaraciones pertinentes, porque quiero decirles que me está insistiendo mucho aquí nuestra producción, que algunos ya los conocen, que nos disculpemos con todos ustedes, pues la semana pasada ocurrió algo que honestamente no esperábamos y que repercutió en la publicación del último programa. Y es que fíjense ustedes que subimos a YouTube un video a sugerencia de uno de los queridos televidentes, un video espectacular. Pero fíjense que ya está en YouTube. Lo subimos nosotros y lamentablemente desconocíamos, incluyéndolos a ustedes, que la cuenta o el video al que nos referimos tiene derechos de autor. Lo que ocasionó que nuestra cuenta de YouTube, JJ Valderrábano, se viera penalizada para no subir videos de duración mayor a 15 minutos. Pero quédense tranquilos, pues ya se están haciendo las aclaraciones pertinentes. Estamos ofreciendo las disculpas que sean necesarias, y bueno, las cuales no llevará sino un par de días más, y ellos nos prometen que quedará listo para que vuelva a estar disponible dicho programa en el mismo canal. Por lo pronto, y para que nadie se quede sin verlo, pues fue un buen programa, un programazo. Abrimos un canal provisional en donde pueden ustedes consultarlo, que es Yosef Ben Aharon, y está disponible en www.ultimaadvertencia.com. No se lo pierdan, porque yo les juro que quienes no lo vieron se maravillarán. Y bien, quiero agradecer a don José Armando Alfonso García de Comitán, Chiapas, por habernos hecho llegar esta noticia. En el municipio de San Juan Chamula, Chiapas, a las afueras del mercado José Castillo, se vende en 15 pesos el video del linchamiento de tres hombres que fueron sorprendidos el pasado 4 de junio tirando, fíjense nada más, hermanos, tirando el cadáver de una jovencita de 24 años de edad, misma que hoy se sabe fue violada por estos perros. Primeramente la amarraron a esta criatura y abusaron de ella. Pero bueno, bendito Dios, porque también a ellos primeramente los amarraron, los golpearon y ya semidesnudos les echaron gasolina para prenderles fuego. Queridos hermanos, omitimos el proyectar estas imágenes debido a lo impactante de las mismas, pero hoy en día esto se está empezando a ver en muchas partes de nuestro país y en muchas partes del mundo, y las autoridades invitan a los gobernados a no tomar justicia por propia mano. Pero queridos hermanos, esto no es otra cosa sino cumplir con lo que Dios ordenó y que así ha estado escrito respecto al asesino en su ley santísima. Y esto lo ubicamos en el libro del Éxodo capítulo 21, versículos del 12 al 14, que a la letra dice: el que hiera a alguno causándole la muerte, él o ella morirá. El que se levante contra su prójimo para matarlo con alevosía, él o ella morirá. Mientras que en relación al violador, lo tenemos en Deuteronomio capítulo 22, versículos 25 al 27, que a la letra nos dice: si alguno se encuentra una mujer virgen, la toma y la obliga a copular con él, morirá solo el hombre. Mas a la chica no harás nada, porque no tiene culpa de muerte. Pues, cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es esto. Y bueno, para las queridísimas hermanas televidentes que nos hacen favor de escribirnos y nos dicen que, pues, el Altísimo, ustedes sienten que él ha marcado como una diferencia entre el hombre y la mujer. Pues, ¿qué creen? Que el bendito dice que violar a una mujer es como si la asesinaran. Por tanto, debe morir, o bien dicho, debe ser muerto aquel que abusó de ella. Bien, y dice el Señor, así es esto, porque él la encontró en su camino, y ella gritó, y no hubo quien la defendiera. Si de verdad, queridos hermanos, todos cumpliéramos estas leyes y preceptos que el Señor nos ordenó, además de que prácticamente no habría este tipo de basura de personas, tampoco se nos haría tan impresionante el que se llevara a cabo un acto como este, pues, por amor a Dios y a su ley, todos velaríamos porque, al cumplirse, nada de lo anterior tuviera lugar en nuestro entorno social. Asimismo, agradezco a don Arún Cárdeña, de Mérida, Yucatán, quien amablemente nos expresa su duda respecto a ¿por qué aún hay personas que conservan el tipo de sangre RH O negativo? ¿Y por qué hay varios tipos de RH diferentes al O negativo? Bueno, queridos hermanos, no debemos olvidar que hemos sido visitados por otras razas, las mismas que se han mezclado con mujeres terrenas. Incluso llegó a haber gigantes como producto de estas relaciones. Así es que, obviamente, se darán ustedes cuenta, viene la mutación. Sin embargo, una cosa debe quedarnos muy en claro: los tipos de sangre habidos en nuestro mundo son también de tipo extraterreno. Y finalmente quiero agradecer a don Ignacio Martínez, de México, Distrito Federal, por habernos hecho llegar estas imágenes que sin duda nos darán mucho que reflexionar. La primera es una caricatura que representa la conversación entre dos hombres supuestamente en el cielo, y uno le dice al otro: tú eres el tipo que me violó, eres el que me mató, ¿qué haces en el cielo? Y el otro: fíjense muy bien, y presten mucha atención a lo que el otro le responde: fíjate que poco antes de morir acepté a Cristo en mi corazón y rogué por su perdón, y ¡puf! Eso es todo lo que tomó. Queridos hermanos, ¿verdad que esto nos suena familiar? Muy familiar. Podríamos decir, esto es una doctrina enseñada en todas las iglesias cristianas. Pero esto es una burla. Y yo les pido que por favor presten atención a esta segunda imagen que amablemente don Nachito nos envía, pues esta es aún más aberrante. Como pueden observar, ya está a la venta el muñeco de Jesús el Cristo, y en la etiqueta dice: escuche hablar a Jesús, el Hijo de Dios, y tiene un costo de 252 pesos. Queridísimos hermanos, de verdad, ¿qué no ha sido suficiente la sarta de burlas de chistes, de parodias que han hecho con el hijo más amado de nuestro Padre, a tal grado que ahora hasta producen un juguete alusivo a su persona. Si nadie lo conoce, nadie lo ha visto, ¿cómo se atreven a semejante aberración? Así es que, qué mal estamos, ¿verdad? Y bien, conozcamos más de las leyes y preceptos que Dios nos ordenó cumplir y que así han estado escritos y a la letra nos dicen. Libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 4 al 13. El Señor nuestro Dios es uno. Recuerden que el uno es indivisible. Y esto va para aquellos que dicen que el Señor, nuestro amadísimo, se divide en tres. El uno es indivisible. Nuestro Señor Dios es uno. Y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas leyes que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás por señal en tu mano y estarán en tu frente, entre tus ojos. Un favor, no vayan a andar diciendo que yo dije que se tatuaran las leyes del Señor, ¿eh? Por favor, es lo único que les pido. Bien, las tendrás por señal en tu mano. Las atarás. Las escribirás en los marcos de la puerta de tu casa. Para aquellos que dicen que conocen judíos que a la entrada del negocio de su casa tienen un objeto metálico en donde está un rollito con los 10 mandamientos, bueno, se llama mezuzá. Así es que dice así: los tendrás en los frentes de tus puertas, y solo al Señor tu Dios temerás, y solo a él servirás, y por su nombre jurarás. Recuerden la ley, siempre y cuando no sean mentiras. Libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 14 al 19. No vayas con dioses ajenos, para que no se encienda la furia del Señor contra ti y te destruya. Tampoco tientes al Señor tu Dios. Haz lo recto y lo bueno ante sus ojos, para que te vaya bien y tengas buenos frutos, y para que el Señor eche a tus enemigos de delante de ti. Libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 20 al 25. Cuando mañana te pregunte tu hijo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y leyes que el Señor nuestro Dios nos ordenó? Tú le contestarás: hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón cuando estuvimos en Egipto. Hoy, queridos hermanos, somos esclavos de las religiones. Y el Señor nos liberó con su mano fuerte, hizo grandes señales e impresionantes maravillas perjudiciales en Egipto sobre Faraón y sobre toda su familia delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá. Y lo único que nos mandó fue que cumpliéramos sus estatutos y que le temamos, para que nos vaya bien todos los días y tengamos de él justicia. No echemos en saco roto esto, queridos hermanos, porque el bendito nos ha dado la oportunidad de vivir en total libertad. Y más a ustedes, que al día de hoy se pueden decir libres pensadores. Y bueno, ahora conozcamos algunas citas más que sustentan y nos entregan la evidencia del por qué todas las religiones son falsas, y que así ha estado escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículos del 6 al 9. Miren que los sacerdotes, cada uno según su cargo, hicieron derramar sangre entre los hombres, la Inquisición. Al padre y a la madre despreciaron delante de ustedes. Al extranjero lo calumniaron. Al huérfano y a la viuda despojaron. Mis leyes menospreciaron y mis sábados los han deshonrado. Hubo calumniadores entre ustedes para asesinar a las gentes, y sobre los montes festejaban delante de ustedes, hicieron asquerosidades. Libro de Oseas, capítulo 8, versículo 1, pasar al versículo 4, pasarse al versículo 6, pasar al versículo 10 al 12 y pasar al versículo 14. Dice el Señor: que tu boca sirva de alarma y da aviso, porque vendré como águila. ¿Cómo vienen las águilas, queridos hermanos? Volando. Porque vendré volando contra sus familias, pues todos traspasaron mi pacto y todos se rebelaron contra mi ley. Ellos hicieron reyes, mas no fueron escogidos por mí. Constituyeron sacerdotes, mas yo no lo ordené, dice el Señor. Y de su plata y de su oro se hicieron muñecos para su propia perdición. Porque así como Israel en el desierto diseñó un becerro, el cual fue hecho por un artesano, y el tal ídolo no fue Dios, igualmente, como telas de araña será aquel ídolo. ¿Cuál? El crucifijo. Dice: igualmente como telas de araña será aquel ídolo de la ramera. ¿Cuál es el ídolo con el que se identifican las dos rameras? El crucifijo. Bien. Aunque den regalos a todas las naciones, ¿cuál es el regalo que dan? La salvación. Ven aquí, Jesús vino a dar la vida por ti, tú ya eres salvo. Cuidado, cuidado, queridos hermanos. Dice así: aunque den regalos a las naciones, yo las juntaré y los pondré afligidos por la carga, porque todos multiplicaron sus altares para pecar. Tuvieron altares y pecaron. Yo les escribí las grandezas de mi ley, y todos las tuvieron por poco. Por creer las ajenas, olvidaron los hombres a su Creador, y les pareció mejor construir templos y los multiplicaron en las grandes ciudades. Mas juro yo, dice el Señor, que prenderé fuego en todas sus ciudades, el cual devorará todos sus templos. Libro de Joel, capítulo 3, versículo del 3 al 5. Cambiaron la vida de sus niños por una ramera, y vendieron a sus niñas por un cáliz con vino para beber. ¿Acaso quieren vengarse de mí? Porque de ser así, yo haré que el castigo caiga sobre sus cabezas, pues todos ustedes se han robado mi oro y mi plata, y han metido mis cosas más preciosas y hermosas en sus templos. Libro de Amós, capítulo 2, versículos del 7 al 8. Porque venden al justo por dinero, y al pobre lo humillan hasta el suelo. Pisotean a los pobres en el suelo, y tuercen el camino de los humildes. El hijo y su padre se acuestan con la misma mujer. Y lo hacen un espectáculo, porque hay por ahí un programa de una tal señora de cabello güerito, así de peluquita, no voy a dar el nombre, que hace un programa de que el padre y el hijo se acuestan con la misma mujer. Esto, queridos hermanos, no es una mentira, pero observen cómo desde Amós, hace miles de años, ya nos había sido dicho. Y profanan mi santo nombre, y sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los condenados beben en la casa de sus ídolos. ¡Qué bárbaro! Ahora, continuemos, queridos hermanos, con nuestro tema que lleva por título: ¿de verdad cree usted que lo ha visto todo? Y que la semana pasada dimos fin a el subtítulo ¿sabía usted qué? Bueno, pues hoy damos cabida al subtítulo ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar? ¡Iniciemos! ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué Jesús en el libro de la Apocalipsis llama a la iglesia ramera o prostituta? Porque esta descripción es la única que tanto bíblica como actualmente coincide con la iglesia. Y es que así ha estado escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 23 al 25, que a la letra dice: ¡Ay, ay de ti!, dice el Señor, que te edificaste construcciones con torres altas, y te hiciste templos en todas las plazas. En cada esquina levantaste tú la señal con la que te prostituías. Queridos hermanos, una mujer prostituta es aquella, con perdón de todos ustedes, que le abre las piernas a cualquiera que le pague. Pero dependiendo de las exigencias del cliente, ella es la que impone el precio. Más, este varía si es que se desea otra clase de servicios. Bueno, solo una iglesia recibe con los brazos abiertos a cualquiera que le pague limosnas, donaciones, diezmos, ofrendas, cooperaciones, etc. Ya sea una buena y honorable persona, o bien un asesino, un secuestrador, un traficante de drogas, un traficante de personas, un violador, inclusive de niños, ladrón, un corrupto, un sinvergüenza, un vicioso, un perverso, un adúltero, etc. De cualquier tipo de cliente. Y dependiendo del servicio que cualquiera de estos clientes desee, bautismo, confirmación, boda, primera comunión, bodas de plata, de oro, etcétera, etcétera, santos óleos, misa de cuerpo presente, etcétera. El precio de estos varía. Si es que se desea ceremonia cantada, si es que se desea arreglos florales, si se desea alfombra, música, lugares de honor, etcétera, el precio varía, ¿eh? Sin embargo, el más asqueroso motivo por el cual el Altísimo, a través del Maestro, ha llamado ramera a la iglesia, es porque desde niños, antes de la primera comunión, obligan a todos, tanto a hombres como a mujeres, a fornicar con ella, que quiere decir a tener intimidad, que significa a confesarse, a descubrirse, a que entren en ella para fornicar, para tener una intimidad, sin pasar por alto que cualquier ramera o prostituta, solo en su horario de trabajo y siempre y cuando sea a cambio de una paga, es que está disponible para escuchar a cualquiera. Entonces, queridos hermanos, ¿conscientes ahora de esto? ¿Cómo hay algunos que se atreven a afirmar que fue Jesús el que creó la iglesia? Jesús creando una prostituta, la cual cobre a todos nosotros, sus fieles clientes, porque eso es lo que somos, a que por cualquier motivo demos paga. Y depende el trabajito, ¿eh?, que es el que marca la diferencia entre paga y paga. Bien, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué Jesús señala al imperio religioso romano como la bestia? Bueno, porque recuerden ustedes, hermanos, que el sinónimo de bestia es irracional. Entonces, solo quien es irracional, sinónimo de bestia, repito, es capaz de alterar las leyes de Dios para su propia conveniencia. Pues, no olviden que el derecho romano, hermanos, no olvidemos que el derecho romano hoy en día es la cuna de las leyes actuales que rigen a gran parte de la humanidad alrededor del mundo. Además, solo un salvaje, sinónimo también de bestia, es capaz de querer conducir a más de 6,500 millones de personas que hoy conformamos la humanidad al matadero. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar, queridos hermanos, por qué el Maestro describe en el libro del Apocalipsis a la segunda bestia, también llamada el falso profeta, y claramente la identifica con el imperio religioso norteamericano? Bueno, porque no olviden ustedes que es en Estados Unidos en donde se originan y desde donde se gobiernan las religiones cristianas o protestantes del mundo. Y es que el diseño de su estructura organizacional es exactamente el mismo que el de la primera bestia, y desde el momento en que pretenden imponer un nuevo orden mundial, ambas persiguen ¿qué? Pues un mismo fin, por lo que están plenamente identificados como tal, hermanos. Y si se les denomina también falso profeta a esos dogmas, especialmente Estados Unidos, es porque todos esos cultos son una copia fiel del que originó la primer bestia, que es la religión católica. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué el avión presidencial de los Estados Unidos se le llama Air Force One? Pero solo cuando el presidente está a bordo, ¿eh? Mas cuando el presidente no está en ese avión, se le llama Ángel. Y que también existe un escuadrón de demostración aéreo de la Armada Norteamericana, popularmente conocido como Blue Angels, Ángeles Azules. ¿Por qué se le llama Ángel? Hay que poner mucha atención. ¿Acaso no se nos ha hecho creer que un ángel es un personaje con plumas? Entonces, ¿cómo es que los militares norteamericanos llaman así a un objeto volador? ¿Será porque ellos de sobra saben que un ángel es un objeto metálico que pesa toneladas, que viaja tripulado y en su interior lleva un personaje importante que está blindado, que está armado y que vuela? Mire, queridos hermanos, solo comparen ustedes. La milicia estadounidense nombra ángel a un objeto que está equipado con cocina, espaciosos y cómodos asientos, sala de operaciones, equipo de comunicación, entre los que se encuentran teléfonos encriptados, suite para el presidente, obviamente para su descanso, donde hay vestidor, gimnasio, baño, duchas, y también hay una oficina, sala de juntas, y un centro de mando militar con la tecnología más sofisticada. Y lo anterior, queridos hermanos, ¿no nos está diciendo algo? Durante años hemos imaginado que un ser pequeño, frágil y lindo es un ángel. Pero si hay quienes identifican como tal a un objeto volador pesado, sofisticado, como el avión presidencial, o incluso otros que son más pequeños, ¿en verdad los ángeles son como nos lo han hecho creer? Recuerde, Apocalipsis capítulo 21, versículo 12, el aspecto de los ángeles, la forma de los ángeles es como si fueran perlas, los objetos esféricos, queridos hermanos. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar de dónde provienen los términos sumo sacerdote, sacerdote, y de dónde procede la indumentaria como túnica sacerdotal y el crucifijo que cargan los sacerdotes? Pues ni más ni menos que estos provienen, son una copia burda de los judíos. Y esto es tan cierto que lo mismo sucedió con la kipá judía, la cual fue reemplazada por los religiosos, pero con el nombre de solideo, misma que hoy visten los papas, cardenales y obispos. Algunos ejemplos más de dichos cambios están pueblo por fieles o devotos, César por papa, guardia pretoriana por guardia suiza, etcétera. No son más que la misma gata pero revolcada. Bien, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar que no es casualidad que en África existan descendientes de israelitas, los cuales hoy son conocidos bajo el nombre de los Lemba? Pues tanto Moisés como el rey Salomón, ambos tuvieron esposas etíopes. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar si el Triángulo de las Bermudas en el Océano Atlántico es el único lugar del que se tienen reportes de la desaparición de barcos, aviones y personas? Pues no, ya que también existe el Triángulo del Dragón en el Océano Pacífico, muy cerca, queridos hermanos, del Japón. Y bueno, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar si la humanidad tiene alguna esperanza de sobrevivir a los impactos de asteroides, al calentamiento global y sus desgracias que implica, al agujero en la capa de ozono, a la era glacial que se avecina, a las sequías y por ende a la hambruna que éstas ocasionarán, a las enfermedades degenerativas incurables como lo son Alzheimer, esclerosis múltiple, distrofia muscular, demencia cortical, cáncer, sida, diabetes, hipertensión, artritis, osteoporosis, Parkinson, entre otras. Sí, la única esperanza es la vida extraterrestre. El Señor y los que con Él vienen, pues ellos viven en la eternidad. ¿Y por qué viven en la eternidad? Porque son totalmente santos. Y recuerden ustedes que hemos afirmado el superlativo de salud es santidad. Así es que, si ustedes lo reflexionan, aquí en la tierra no hay nada que nos salve de todo lo que estamos viviendo y de todo lo que está por venir. Solo ellos. Por lo que me atrevo a decir, usted, querido hermano, benditos sean todos ustedes, porque el Altísimo, conste, los llamó a tiempo. Para aquellos que dicen, yo creo que ahora sí, ya dentro de unos 6 años, ya vamos a guardar el sábado, porque, ay, como que se nos está haciendo tan difícil esta cosa de lo del sábado. ¿Y qué? ¿No se le hizo difícil salir de vacaciones? ¿No se le hizo difícil estar tirado en la playa? A ver, gato, por favor, un coco con soda, pásame unos camarones para pelar. Eso no es difícil, el guardar el día del Altísimo. Como que nos está costando un poquito de trabajo. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Y si el Señor, no obstante todas las faltas que cometemos, no obstante que no nos lo hemos ganado, todos los días nos da nuestro pan y permite que a través de algunos de ustedes se dé la salud a otros. ¿Saben lo que es eso? Yo creo que el Señor no merece pretextos. Creo que el Señor está esperando hechos. No se olviden, queridos hermanos, de aquel ciego al que Jesús embarra lodo con un poco de su saliva en sus ojos y le dice, ve y enjuágate. Y cuando regresa le dice, maestro, veo. Y el maestro le dice, cómo lo lamento. Porque si permaneciera ciego, no conocerías el pecado. Mas ahora, porque dices, veo, estás en pecado. Así es que, queridísimos hermanos, todos ustedes, ya basta de pretextos. Que tanto a unos como a otros, unos en la riqueza y otros con carencias, nuestro Padre nos sigue dando todos los días, sin pretextos, nuestro pan. Imagínense que nuestro Padre dijera, ay, como que ahora sí, como que ahora ya me estoy animando a darles su pan a estos mis siervos. Cuidado, queridos hermanos. Bien. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué fue la operación paperclip, que traducido es portapapeles? Bueno, pues fíjense que este es el nombre clave de la operación realizada por los Estados Unidos a través de su servicio de inteligencia y militar para llevar secretamente a dicho país, o sea, a los Estados Unidos, a más de 800 alemanes científicos expertos con sus familias, así como también armas químicas, cohetes, virus y experimentos médicos. Y que curiosamente lo mismo hizo el Vaticano con la conocida Ruta de las Ratas, también llamada Ruta de los Monasterios, que fueron las rutas más eficaces de escape para aproximadamente 5,000 nazis. Otra vez, Roma y los Estados Unidos juntos, católicos y protestantes unidos para salvar a quienes debieron morir por sus crímenes. ¿Alguna vez, queridos hermanos, nos hemos puesto a pensar si verdaderamente nosotros somos una de tantas generaciones que ha tenido la humanidad? ¿En dónde están esos vestigios? Y es que no debemos olvidar que aún existe muchísimo territorio que no ha sido investigado, como lo son los fondos de los océanos, ¿verdad? Hay muy poca investigación en ellos. ¿Qué habrá debajo de las arenas de los desiertos? ¿Qué habrá? ¿Qué encontraríamos en el interior de las montañas? O las que creemos que son cerros, que pudieran ser edificios venidos abajo y que con el pasar de los milenios se fueron cubriendo de vegetación. ¿Existirá algo en el interior y fondo de estos? Para pensar. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar si en realidad los objetos voladores no identificados, conocidos por sus siglas OVNI, se ha afirmado, son un proyecto militar norteamericano? Entonces, ¿por qué se les sigue denominando OVNIs? Si así fuera, se les llamaría Proyecto X o Proyecto Tal, Proyecto Z. Y sin embargo, no es así. O bien, si es un proyecto, ¿por qué con mayor frecuencia se filman estos objetos, pero en enormes cantidades, llamadas flotillas? Pues, siendo un experimento, ¿no creen ustedes que sería riesgoso y muy caro producirlos por decenas de miles y en diferentes modelos, como los vemos al día de hoy sobrevolar nuestro cielo? ¿Qué cree usted? ¿O no? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar? Fíjense bien, queridos hermanos, si todas las iglesias construidas alrededor del mundo son la casa de Dios, ¿cómo se nos ha dicho? Entonces, ¿por qué en su decoración sobresalen gárgolas y rostros siniestros? Si Dios es el bien, es absurdo que en todas esas casas de Él, alrededor del mundo, existan imágenes representativas del mal, ¿no cree usted? Porque entonces son esas caras diabólicas las que nos estarían haciendo o dando la bienvenida. Cuidado. Bien, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar, queridos hermanos, si las religiones son el camino o la salvación para llegar a Dios, eso justifica que cobren una cuota o peaje semanal? Escúchelo muy bien, querido hermano. Miren, la relación con Dios, por favor, deje de estar viendo lo que está haciendo la señora, por favor, présteme su atención. Fíjese bien, hermano. La relación con Dios es algo personal. Repito, la relación con nuestro Señor es algo personal. Nada tiene que ver la religión, cualquiera que ésta sea, ¿o no? Ay, Señor, dame, quiero, necesito, socórreme, ayuda, etcétera, etcétera. La relación con el Altísimo es una cosa personal. Así es que las religiones son falsas, hermano, ¿eh? Bien, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar con qué criterio la Iglesia Romana calificó de falsos a una variedad de libros antiguos, sí conocidos, pero no incluidos en la Biblia, los cuales incluso son aún más precisos en acontecimientos y maravillas de Dios? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar si el Vaticano es la residencia oficial del representante del Hijo de Dios? ¿Por qué en la fachada principal, en la entrada principal a la Basílica de San Pedro, el balcón central está dividido por tres módulos de 6 balaustres cada uno? ¿Ya se fijaron? 6, 6, 6. Presten mucha atención, queridos hermanos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos al módulo central. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos al siguiente módulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asimismo, si aprecian ustedes por favor la siguiente fotografía, podrán darse cuenta que en la parte superior de la fachada y debajo del balcón principal aparece esculpida la imagen de una bestia que hace un dragón en el lugar donde se supone radica el bien. Pues que el maestro nos había dicho, y reinará el dragón. Así es que, queridos hermanos, este es el lugar donde se asienta el dragón. Y bueno, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar si Roma es la ciudad eterna, Porque entonces el Altísimo anunció su exterminio desde la antigüedad. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar, queridos hermanos, que los regalos Illuminati son solo una fantasía para mantener a la humanidad adormecida con lo que unos llaman el sueño americano y otros la vida eterna? Y es que, en efecto, es un sueño, pues a cambio de explotación laboral ofrecen riqueza, mientras que otros, a cambio de humillaciones, ofrecen larga vida. Y en ambos casos, el hombre debe someterse a las exigencias propias de cada imperio. Ambos imperios religiosos y ambos imperios económicos tienen ellos. Ustedes, cuando dicen que existe un gobierno oscuro, ¿cuál oscuro? Se hacen llamar los Illuminati, que quiere decir los venidos de la luz. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar, hermanos, si los hombres durante muchos años hemos sido educados a creer que el poder de Dios o la divinidad es algo sobrenatural, y esta palabra, chéquelo en el diccionario, significa todo aquello que excede los términos de la naturaleza? Entonces, ¿por qué no queremos aceptar que el origen del Altísimo y de sus santos sea extraterrestre? ¿Qué quiere decir? Que procede de un lugar que excede los términos del planeta Tierra. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué Jesús llama a Roma por el nombre de Babilonia? Si la identifica con ese nombre, no es porque exista alguna relación con la Babilonia de hace 2500 años, aquella de lo que, si ustedes recuerdan, nos hablan de los jardines colgantes, una de las maravillas del mundo, sino que debemos identificarla, en primero, como un imperio, y segundo, que además de que la raíz de Babilonia proviene del acadio Bab-Iglu o Bab-Iglim, ambas palabras acadias quieren decir puerta a o puerta hacia Dios. Y no olviden, las únicas que se han ostentado como puertas hacia Dios son ellas, las religiones. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué tanto la Curia Romana como sus homólogos, los Estados Unidos y países aliados, no niegan, pero sí ocultan todo lo referente a la existencia extraterrestre? Si de manera incoherente, ambos en sus cultos no nos han afirmado desde nuestra niñez que lo divino proviene del cielo. De veras, esto es para jalarse los pelos, queridos hermanos. Bueno, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar que si a todo lo relacionado con el cielo lo hemos denominado divino, por qué entonces no consideramos como divinos tanto a los seres como a los objetos voladores en que vienen de más allá del cielo, y sin embargo los llamamos extraterrestres? Por eso es que no alcanzamos, queridos hermanos, a entender esa estrechísima relación de lo que es divinidad con lo que nos han enseñado a llamar como extraterreno. Bien, ¿alguna vez, queridos hermanos, nos hemos puesto a pensar si verdaderamente tecnologías tan sofisticadas como lo son el teléfono, la computadora, el escáner, la cámara web, la memoria USB, la tarjeta SD, el DVD, la Palm, la cámara digital, el microondas, los satélites, la pantalla de plasma, la pantalla LCD, el láser, el celular, la internet, el GPS, la fibra óptica, el radar, entre muchos más, ¿son adelantos del hombre o son regalos divinos? Igualmente, alguna vez nos hemos puesto a pensar que si se nos enseñó que Dios es el único que puede perdonar los pecados, y ustedes, todos los cristianos que dicen y se enorgullecen en decir que Martín Lutero por eso rechazó a la Iglesia Romana, porque dijo Martín Lutero que el único que tiene el poder para perdonar los pecados, solo ese es Dios, ¿de dónde sacan? Es Jesucristo, ya vino a morir por nosotros, por eso todos estamos perdonados. Payasos, incongruentes, incoherentes, hasta en lo que afirman y en lo que dicen. ¿Por qué entonces debemos confesarle nuestra vida o nuestras faltas a otro hombre? Llámese pastor o sacerdote. ¿Ah, por el simple hecho de portar un disfraz o decirse religioso, con el que se hace llamar intermediario entre Dios y el hombre? Pues, ¿qué creen? Que nosotros, los que pertenecemos a estos queridos televidentes, ¿qué creen? Que para nosotros no existe ningún intermediario entre Dios y el hombre, ni el mismísimo Jesús el Cristo. ¿Y saben por qué? Porque fue el Maestro, Jesús el Cristo, quien nos dejó dicho: hablen con mi Padre, hablen con mi Padre, solo que háganlo de manera secreta. ¿Qué quiere decir? Mental. Mente. Bien, queridos hermanos, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar si toda la vida hemos sido educados al tenor de que Jesús es hijo de Dios, por qué insistir en que María es su mamá y José su papá? Porque estamos locos, porque eso es lo que nos consuela, o eso fue lo que nos dijeron. ¿Y nosotros seguimos repitiéndolo? Pero, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar si en las películas, ilustraciones, literaturas y representaciones anuales de la Pasión de Cristo o el Vía Crucis aparecen soldados romanos sacrificando al Maestro? ¿Por qué somos tan estúpidos que aseguramos que fueron los judíos quienes asesinaron a Jesús? Pero, ¿alguna vez, hermanos, nos hemos puesto a pensar que si ya ha quedado demostrado que Jesús, por tener en su ser genes de David, es judío, ya que este último es descendiente de la tribu de Judá, ¿por qué los que se dicen cristianos no entienden que debemos amarnos con los judíos como nuestros prójimos que son, puesto que todo lo relacionado con el Cristo, no lo olviden, todo lo relacionado con el Maestro Jesús el Cristo, ¿qué creen? Es asunto judío. Pero, bueno, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar si en realidad el pecado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva, hubiera sido la relación sexual que los unió, por qué por la eternidad este es el único modo de cumplir el mandamiento ordenado por nuestro Señor, que así ha estado escrito en Génesis capítulo 1, versículo 28, y que la letra dice: crezcan, sean útiles y multiplíquense. Sinceramente, queridos hermanos, abramos nuestros ojos. Ya llegó el momento de abrir nuestros ojos y darnos cuenta de que, aunque algunos se digan bautizados o jurados, ya sea desde bebés o siendo adultos, toda la humanidad hemos faltado y lo seguimos haciendo. Pues lo que el maestro nos dijo y lo que el Señor nos indicó era el pecado original, se llama desobediencia, no sexo. Y bueno, queridos hermanos, ahora sí, permítanme ofrecerles disculpas para aquellos hermanos que desde hace ya bastante tiempo me vienen solicitando ahondar en el tema de que, ¿qué dice la Escritura referente a la sexualidad? Y si no tuve la educación, hermanos, de responderles por vía internet, por la página o por las líneas sociales, es porque buscaba yo este momento. Y es muy importante, puesto que la mayoría creo que tenemos esta duda. Así es que mis más sinceras y entrañables disculpas, queridos hermanos, pero les pido que por favor prestemos toda nuestra atención, por favor, prestemos toda nuestra atención al texto de la cita referida. Escuchemos: crezcan, sean útiles y multiplíquense. Entonces, ¿me pueden decir? Sí, ustedes, los que tenían esta duda, ¿me pueden decir por qué, para crecer, lo hacemos copiando a los demás? Copiamos cómo educan a sus hijos, cómo les gritan, qué les dicen, cómo los llevan a la escuela, cómo los visten, cómo los calzan, qué les dan de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos nosotros terminamos siendo una réplica estúpida de parientes, vecinos, amigos, etcétera. Nunca hacemos nada por ser auténticos, queridos hermanos. Crezcan, sean útiles. Y para ser útiles, también hacemos lo mismo. Estudiamos lo mismo que fulanito o menganito. Otros más, el comercio, porque ya nos dimos cuenta que a fulano le ha ido muy bien, etcétera. Y es así como, según nosotros, nos hacemos útiles, copiando. ¿No es cierto? Bueno, pues, ¿qué creen? Crezcan, sean útiles y multiplíquense. Pues para multiplicarnos hacemos lo mismo, ¿eh? Todo de oídas. Nos comportamos como lo sugirió mi amiga fulana de tal, como dice mi familiar sutano, como lo indica el libro de un tal perengano. Y todo esto, hermanos, todo es contrario a lo que Dios ordena. Allá ustedes, ¿eh? Miren, aún al día de hoy hay muchos que andan diciendo por ahí que a la mujer el Señor solo la hizo para reproducción. Lo dice la Biblia, ¿eh? Lo dice la Biblia. ¿Ya sabías? La mujer solo la hizo Dios para la reproducción. Decir eso, hermanos, además de falso, es perverso, ¿eh? Pues toda esa agitación, todo ese éxtasis, todo ese maravilloso deseo, se producen en ambos, no nada más en usted, mi querido amigo, ¿eh? Es que la mujer solo es para reproducirnos. Ajá, y el que goza es usted, y el que siente bonito es usted, payaso. Queridos hermanos, no conozco, repito, no conozco uno solo de los 613 mandamientos que el bendito nos ordenó se cumplieran, en donde se exima a la mujer de dichos goces, de dichos placeres. No sea payaso. ¿Cómo anda usted diciendo que es un placer ser padre o un placer ser madre si usted le está negando a su pareja ese deseo, esa exquisitez con la que el Altísimo nos bendijo para disfrutar nuestra sexualidad? Bueno, pues hay estúpidos que afirman que el mantra, hágame favor, ¿eh?, que el mantra es lo que recomienda, es lo que recomienda para que haya una pureza espiritual. Pero qué payaso es usted, querido hermano, queridas hermanas, todos los que tan gentilmente me preguntan, ¿qué dice la Biblia de la sexualidad? El bendito dice, disfrútala. Disfrútala. Pero eso de que usted condicione a su marido, de que, a mi amor, el mantra, nos dice que hoy es viernes, y hoy sí te toca, ¿eh? ¿O porque hoy es martes? No, hoy no, mi amor, acuérdate que es el mantra. Acuérdate de las vibras, las buenas vibras, ¿eh? Recuerda que hoy no es luna llena. Recuerda que el cuarto menguante no podemos relacionarnos. No, señor, no, señora. El cuarto, si usted lo cierra, el Señor lo hizo para disfrutar de esos placeres con los que Él nos bendijo. Entonces, queridos hermanos, me van ustedes a disculpar, pero si nosotros estamos conscientes que espiritualidad es el sinónimo de intelectualidad, entonces no sabemos que una buena relación íntima solo produce en la pareja un completo estado de satisfacción, de ánimo, de entrega, de armonía, etcétera, y que nunca estaremos con lo clásico, no me toques, ya quedamos que los viernes, porque el mantra así lo recomienda, recuerda que es la espiritualidad, o solo acuérdate que los días 1, 15 y 30, y yo les pregunto, ¿y si es febrero? ya no le tocó. Febrero nomás tiene 28 días. Hay otros que dicen que el cuarto creciente es porque la espiritualidad está creciendo. A ver, queridos hermanos. Ya. ¡Déjese de ser payaso! ¡Ame a su mujer! ¡Ámela con todas sus fuerzas! ¡Payaso! ¡Entréguese! ¡Haga que ella sienta que tiene vida! Porque si usted le dice, es que tenemos que pensar en la espiritualidad, ¡ay, sí, como si usted es un santo, ¿verdad? Como si usted no voltea. ¿Por qué entonces, queridos hermanos, que por casualidad, para reproducirnos, si tiene que haber, si tiene mucho que ver la espiritualidad? Y para la ley del Altísimo, solo tiene que ver lo que se nos venga en gana. Queridos hermanos, queridas hermanas, actuar así es ser estúpido, porque no están permitiendo que su pareja vibre al ritmo que la naturaleza. Imagínense que los pájaros solamente el día de la primavera, ¡ay, los demás qué! ¿Ya ve cómo somos ridículos? ¿Ya ve cómo somos payasos? Hagamos que nuestras parejas sientan que están vivos. Hagamos que ellos sientan cuánto los amamos. Y quizá hoy por la noche nos esperen con alguna novedad. Quizá nos esperen con algún gusto. Y eso nos haga engendrar hijos en el amor, no en la payasada, ¿eh? Engendre usted hijos en el amor. Derroche amor cuando esté usted engendrando hijos. Cállate. Shh, no grites. Te están oyendo. ¿Y qué? Que nos oigan. Nos estamos amando. Entonces, ¿qué? Que se oigan los madrazos, ¿no? Cuando se la está usted ejecutando. Y cuando estamos haciendo el amor. Los niños nos están oyendo. ¿Por qué no se da usted un escapón? Dígale usted a la señora que vamos a encomendar a los niños. ¿Y qué le parece? ¿Qué le parece salir a cenar? Y luego salir a disfrutar. Bueno, no con eso le estoy diciendo a usted que se vaya al cerro. ¡Ah! ¡Ah! No. Ya me los estoy imaginando a ustedes reclamándome eso. No. Pero hagámoslo en un lugar en donde no haya esa inhibición. Hagámoslo con amor. Porque es el Santísimo el que nos ha regalado eso que nosotros llamamos amor, el cual se complementa de placer, se complementa de honestidad, de sinceridad, etc. El Señor nos dio, queridos hermanos, el sentido del gusto. Pero el que yo les hable del sentido del gusto no quiere decir que nosotros, todo lo que probemos de alimento, ese sentido trabaja y nos dice a qué sabe. No. Gusto por la vida, gusto por el amor, gusto por el placer, gusto por el éxtasis, gusto por hacer que mi pareja y yo encontremos una total satisfacción en nuestra comunión diaria. ¿Y sabe qué? No sé si usted sepa cómo se hacen los niños, pero si usted quiere hacer niños cada viernes, puta, como que le va a costar un poco más de trabajo, ¿no? Así es que, hermanos, el bendito nos regaló el placer y el sentido del gusto, el cual incluye el placer y la armonía y el éxtasis. Muy bien. Bueno, cuidado, esto no quiere decir me voy a poner a hacer lo que vi en la película pornográfica. Yo pienso que si ustedes de verdad intiman de la manera en la que estamos hablando, ni necesidad van a tener de películas, ¿eh? Porque yo creo que la pareja vamos a tener esa comunicación tan intensa que no vamos a requerir de ello. Y no se olvide, si de pura casualidad en la película que usted necesita para excitarse, qué extraño, en esa película, no vaya a ser que si estamos buscando excitarnos con una mujer ajena, con un hombre ajeno, ver a esa mujer, no vaya a ser que esa tenga marido, y por excitarnos estaríamos faltando al Altísimo. Bien, no se olviden, si para disfrutar vacaciones lo planeamos, si para rendir bien en nuestro trabajo lo programamos, ¿por qué para disfrutar nuestra sexualidad? ¡Ah! ¡Eso sí! ¿Cómo se va a excitar la señora si está usted con que porque el mantra? Oiga, por favor, adelante, adelante, queridos hermanos, amen a sus mujeres y entréguense a vivir como el bendito nos exige, disfrutando, pero también respetando lo que sus benditas leyes nos dicen. Si el disfrutar la gran bendición de ser padres a través del placer nos la negamos por lo que escuchamos o por lo que leemos, queridos hermanos, cuidado, porque el tiempo se pasa y no hay regreso. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar que la similitud que existe entre nazis y norteamericanos se debe a que ambos han tenido en mente exterminar a los pueblos que verdaderamente aman a Dios? Y es que solo hay que relacionar que, así como los nazis pretendieron aniquilar al pueblo judío, curiosamente, los norteamericanos han intentado acabar de manera por demás semejante con el pueblo musulmán, con nuestros hermanos los árabes. ¿Coincidencia? Bueno, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué el Departamento de Seguridad que protege al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica recibe el nombre de servicio secreto? Pues, ¿qué tipo de servicios hacen esos agentes que debe mantenerse en secreto? Y queridos televidentes, antes de concluir, quiero enviar un afectuoso saludo hasta Canyon Lake, Estados Unidos, a nuestro queridísimo don Fernando García, a quien agradezco, como me lo hace saber. Siga estas transmisiones desde la primera, querido hermano, don Fernando. Le ruego me considere a sus más apreciables órdenes y vaya hasta usted y sus más queridos mis mejores deseos, porque Dios les bendiga y les multiplique todo cuanto poseen. ¿Y sabe por qué mis deseos? Por creer en las cosas del Altísimo. Esta semana estaremos en espera de la confirmación de algunos hermanos para estar con ellos en el estado de Guerrero. Y a los queridos hermanos de Villahermosa, Tabasco, les ruego